Capítulo 51. Resumen del capítulo anterior. Cuando llegamos al pozo, unos pastores nos molestaron. Y entonces ese egipcio nos defendió, después él sacó agua y le dio de beber a nuestro rebaño. Pero para variar, en lugar de agradecer, Zipora fue muy grosera con él. ¿Alguien te pidió ayuda? ¿Y dónde está ese salvador? Se quedó en el pozo. ¿Por qué lo dejaron en el pozo? ¿Qué pasa? Vayan a buscar al egipcio e invítenlo a venir a comer de nuestro pan. Puede ser un criminal, un asesino. Prefiero juzgarlo con mis propios ojos, Zipora. Pero no puedo dejar de ofrecer mi hospitalidad a alguien que las defendió. Leila fue muy valiente. Muchos no hubieran hecho la mitad de lo que hizo por nosotros. Lamento que hayas perdido a tu ayudante. Pero lo que ella hizo fue muy serio. Es una pena lo que sucedió con Leila. Ahora que empezaba a encariñarme con ella. La gente hace las cosas sin pensar y acaban cosechando lo que sembraron. No debería estar aquí. ¿Y por qué viniste? Porque sería un cobarde si no te hubiera acompañado. ¿Y culparme en qué te convierte? Piensa, Leila. Piensa. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? Lamento que Uri se haya marchado con su esposa. Si no hago que regrese tu nuera, es porque eso no le haría bien a que nos mire. Comprendo perfectamente. Ur siente una gran admiración por usted. ¡Basta! Soy una mujer casada y estoy en un excelente momento con mi marido. No quiero que hables más de Ur de esa manera. Estoy triste, mi soberano. Me agradaba Moisés. Él iba a casarse con mi hija. Pues deberías alegrarte, Paser. Tuviste el privilegio de recibir en sueños un mensaje de los dioses. Y le hiciste un enorme favor al reino, por el cual... puedes estar seguro. Serás muy bien recompensado. Pero ahora eres íntimo de los dioses. Ellos te hacen confidencias. Deberías estar feliz, Paser. Gracias a tu perversidad, ya no me siento digno de ser sacerdote de Amón. Cometí un acto innombrable, imperdonable, usando falsamente a los dioses para incriminar a un buen hombre. Justo. Le mentí al rey. Le rompí el corazón a mi hija e hice algo aún peor. Me puse a tu nivel. Vete de aquí, desgraciada. Yo soy Moisés. Bienvenido, Moisés. Pero, por favor, ponte cómodo. Moisés, todos tenemos un pasado. Ocultarlo sería lo mismo que tratar de ignorar lo que somos. Su hija Zipora tiene razón, señor. Maté a un hombre egipcio, fui condenado a muerte y soy un fugitivo. Sabes muy bien que mientras la hija mayor no se case, las demás hermanas deben permanecer solteras. Pues pueden perder la esperanza porque no me casaré con ese extranjero ni aunque fuera el último hombre en la tierra de Madián. Si mañana quieres seguir tu viaje, eres un hombre libre. Pero quédate en mi casa todo el tiempo que quieras. Gracias. Es muy generoso de su parte. Moisés duerme reposadamente. Zipora entra en el cuarto para husmear entre sus pertenencias. Él despierta y la tira al suelo situándose encima. Asombrada por su destreza, se indigna y lo considera un abuso deshonesto. Disculpa, no vi que eras tú. Así es como tratas a la hija del hombre que te recibió en su casa. Solo las que aparecen a hurtadillas en medio de la noche. Suéltame. Pensándolo bien, esperar a que te calmaras sería mucho mejor. Se miran a los ojos. Es mejor que me sueltes. Te vas a arrepentir. Calma. Es más fácil que me arrepienta de haberte soltado que de tenerte sujeta. Pero creo que puedo correr el riesgo. Se aparta y ambos se levantan. Se siente avergonzada. Vine a buscar un poco de agua. Tu sed debe ser terrible. Ella se dirige a la cocina, al otro extremo de la casa, sirviéndose un vaso de agua. El noble la contempla desconfiado y vuelve a acostarse. Apuki y el oficial Bakenmut cenan reunidos en el mesón de un prostíbulo. Su hermano es Aaron y Amran es su padre. Ah, si lo hubiera sabido antes. Yo elegí a esos dos para que trabajaran en palacio. Increíble, qué ironía. Por lo que sé, el príncipe supo quién es su familia hebrea ahora. Pensaba que todos estaban muertos. Por mí todos podrían morir ejecutados. Motivos no faltan. Él no es príncipe ni nada parecido. Es un hebreo apestoso, como todos los demás. Apestoso y asesino. Ay, y yo tratando a ese desgraciado con respeto. Sí, ¿y para qué? Si la rabia matara, caería muerto. Estás muy alterada. ¿No hablaste en serio? Claro que sí. Uri y Leila charlan en casa. Será mejor ir a acostarnos. No quiero pelear. Pues no parece. Entonces discúlpame. No fue por eso que abandoné todo. Fue porque te amo. Y amo a nuestro hijo. Si es eso, entonces no me culpes más. Por abandonar la vida de comodidades y riqueza a la que estabas acostumbrada. Pero no fuiste tú quien causó esta situación, Leila. ¿Me lo vas a echar en cara de nuevo? Te advertí que no te metieras en este asunto. Y no me arrepiento. ¿Ves? Ya estamos peleando de nuevo. Vamos a dormir. Por favor. Tú me provocas y ahora quieres huir del tema. En serio, Leila, no quiero pelear más. Ofréceme una disculpa. No voy a poder descansar creyendo que arruiné tu vida. Fui castigada por haber dicho la verdad y no acobardarme, Uri. Yo estoy en paz con mi conciencia. Pero me encantaría estar en paz con mi marido también. El esposo reflexiona en las palabras. Tienes razón. Y la acaricia en las mejillas. Tienes razón. Con ambas manos. Perdóname. Así está un poco mejor. Voy a aprender a lidiar con este nuevo mundo. Prometo que me voy a esforzar. ¿De qué sirve tener riqueza, lujo, comodidades? Si no tengo a mi familia, que tanto amo. ¿No? Se besan. Vamos a darle tiempo al tiempo. ¿Está bien? Yocabed dobla ropa en su dormitorio, abstraída en sus preocupaciones. Llega Amram y la percibe triste, ausente y lejana a toda sensación. Yocabed. ¿No estás aquí, cierto? En realidad no. Sí. Y no tengo ni que preguntarte dónde están tus pensamientos. La fuga de Moisés afectó la vida de tanta gente. Sí, es verdad. Así fue. No solo la nuestra, no. Afectó la vida de esos nobles de palacio. Se sientan en la cama. El príncipe Ramsés dejó en claro que lo quiere mucho y la princesa ni se diga. Estaba devastada cuando nuestro hijo se fue. Ella también perdió a su hijo. Sí, y desquitó su frustración con Leila, ¿no es cierto? Sí, y yo estoy muy triste por eso. Aunque Leila haya sido expulsada del palacio, no es nada comparado con lo que la princesa pudo hacerle a una esclava hebrea. Tienes razón. La verdad, estoy más preocupada por Uri que por ella. Porque aunque ella estuviera acostumbrada a la vida en el palacio, Leila vivió aquí durante mucho tiempo. Sí. Pero él no. Él fue criado con tantas comodidades. No es esclavo como nosotros. Va a ser difícil que se adapte. Sí, pero querida, si ellos se aman de verdad, ellos van a superar esta prueba juntos. Sí, por lo menos se tienen el uno al otro. A diferencia de Moisés, que tendrá que enfrentar solo todo esto. Ah, no, de ninguna manera. Él está en excelente compañía. Estoy seguro de que Dios está con él. Amén. Espero que esté en un lugar seguro. Sí. Se besan. Aarón piensa ensimismado en casa, sentado a una mesa. Eliseba se aproxima a él, colocando las manos sobre sus hombros. ¿Está todo bien? Sí. ¿Aún te duele? Solo por dentro. Por fuera ya cicatrizó. Ella comprueba sus heridas y lo masajea en la espalda con cuidado. ¡Qué bien! ¿Estabas pensando en tu hermano? Pasé tanto tiempo enojado con él. Pero sí, mi madre tenía razón. Era solo el niño dentro de mí que se enojó con Moisés cuando se fue. Como si él tuviera la culpa. Como si hubiera elegido abandonarnos. ¿Y qué piensa ahora ese muchachito? Que es una pena no haber tenido más tiempo para estar juntos. A fin de cuentas, mi hermano era un buen hombre. No hables de él en pasado. Tenemos que mantener viva la esperanza en que Moisés va a sobrevivir al desierto. Y quién sabe, algún día volverá con su familia. Sí. Está bien así. Sí. Pero así está mejor. Se gira sobre la silla y la sienta en su regazo, besándola con deseo. Aarón. Los niños están durmiendo. Se abrazan. Los monarcas charlan en su alcoba real. ¿Cómo está nuestra hija? Muy triste y enojada. El tiempo lo resolverá. Lo dudo. No existe peor dolor para una mujer que el dolor de la pérdida de su hijo. Y para que no admire, Moisés está perdido. Es un dolor incurable. No creas que soy insensible al sufrimiento de Genutmire. Si hice lo que hice, fue por mi deber como rey de Egipto, olvidándome de mis sentimientos de padre. Moisés pudo haber causado una rebelión. Es un excelente guerrero. Ya sé. No es necesario repetirlo. ¿Pero de verdad crees que él sería capaz de liderar una revuelta? ¿O fue más fuerte tu rechazo por el hecho de que él sea un hebreo? Ambos beben. Él mató a un egipcio. ¿Lo olvidas? No. Pero el crimen vino a justificar tu deseo desde que Genutmire adoptó a Moisés. Todo tiene diversas interpretaciones. Gobernar es una función solitaria y casi nunca bien comprendida. Yo sé que lo que hice fue pensando en la seguridad de Egipto. Y eso basta. Otra pregunta. ¿Puedo? Asiente. Si por casualidad Moisés un día aparece en palacio, ¿cómo lo recibirías? Un rey no vuelve atrás en sus decisiones. No para perturbar el equilibrio cósmico. Aunque quisiera, yo no podría perdonarlo. Mientras yo viva, si Moisés llega a colocar un solo pie en Egipto, morirá. Muy lejos de allí, en la tierra de Madián, el príncipe hebreo yace acostado, pero despierto al no conseguir dormir. Desvelado, se revuelve una y otra vez en el catre, buscando inútilmente una posición cómoda que le permita descansar. Retira la manta, se sienta sobre el blando jergón y busca entre su ropa doblada en el suelo el anillo que su hermano le regaló y en donde reza la inscripción: "Vuelve con nosotros". Después, aparta la joya y toma entre sus dedos la semilla de palmera que su padre le entregó, conservándola con afecto, como si fuera el único puente con la familia que apenas logró conocer. Por la mañana, muy temprano, Moisés contempla la salida del sol en la nueva tierra que le acoge con gratitud. Yetro sale de la vivienda y lo encuentra fuera, de pie y recibiendo al nuevo día. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, señor. Solo estoy viendo el amanecer, que siempre me hace bien. Sí, el eterno reinicio de cada mañana, ¿no? Y para vivir bien es necesario recordar que un día más de vida también significa un día menos de vida. Sí, es verdad. Yo ya pasé por esta región hace algunos años para ir a la guerra contra los hititas. ¿Y ganaron la guerra? Ganamos. Pero yo jamás me podría imaginar que un día regresaría como un criminal prófugo. Ay, Moisés, yo creo que ya No tienes que huir. Si no te alcanzaron hasta ahora, es probable que ya hayan desistido. Sí, creo que sí. Y mientras apreciabas el amanecer, ¿pensabas en seguir tu viaje? Siendo sincero, no sé ni a dónde voy. Ah, pero no hay prisa por decidir. Mi hospedaje sigue en pie. Muchas gracias. ¿Usted conoce algún lugar donde me pueda bañar? Sí, claro, claro. En esta misma dirección hay un lugar... Le indica los detalles. Adira prepara masa junto a Jerusa y Betania. Ay, Adira, ¿me enseñas de nuevo a preparar masa para pan? Claro que sí, siéntate. Jerusa, ¿por qué no lo olvidas? Nunca nada te va a salir bien. No digas eso, solo necesita practicar. ¿Y tenemos que comer pan horrible mientras ella practica? Uy, ¿Jerusa va a preparar el pan? Llegan tres hermanas. Así vas a espantar a nuestro huésped. Aunque si se rompe un diente, tendrá que quedarse más tiempo. Y podríamos cuidar de él. Sí. Hablando de eso, ¿dónde está Moisés? Espero que ya se haya marchado. ¿A dónde vas? A refrescarme un poco. El ambiente de esta casa está insoportable. Zípora se marcha comiendo una fruta. Si dependiera de Zípora, todas nos moriríamos sin marido. Un pretendiente como este y ella despreciándolo. Si se quieren casar, mejor ayuden a que Zípora se entienda con Moisés en vez de vivir suspirando por él. Sí, lo que dijiste es la verdad, Jerusalén. Tengo que descubrir si tiene un hermano. Mejor que tenga muchos hermanos. Ay, ¿no sería hermosa una boda múltiple con todos de la misma familia? Sí, hasta yo podría emparejarme con uno de ellos. ¡Ay, Jerusalén, es verdad! Sí. Creo que en cada familia hay un idiota. Silencio. Ya. Vamos a dejar esto por la paz. Ya que la más joven se aparta y toma una manzana. En el harén del palacio. Me siento tan aliviada de haber hecho las paces con mi padre. ¡Qué bueno! El sacerdote también debe estar aliviado. Sí. La rabia me impedía aceptar que él no podía ocultar un mensaje de los dioses. Fue lo que le dije, ¿recuerda? Lo recuerdo, pero no estaba en condiciones de oírlo, Karoma. La furia nos vuelve sordos. Sordos y baja para ponernos palabras terribles en la boca. ¿Qué tal un baño en el río? Para refrescar la mente y aligerar los problemas. No, mejor no. Ay, es un día tan lindo. Sí, pero desde que Moisés se fue ya no tengo ánimos para nada. Mire quién llegó. Entra Ramsés. Nefertari se levanta y sale a recibirlo. Estoy pensando en dar un paseo. ¿Vienes conmigo? Leila con Abigail en casa. Besalel juega solo con un caballo de madera. Ay, pobrecito. Está desconsolado. Me parte el corazón verlo así. Sí, necesita tiempo para acostumbrarse a la villa de nuevo. Lo sé. Si para nosotros es difícil, imagina para un niño. Por otro lado, nunca me pareció correcta la vida que llevábamos en el palacio. Tenía miedo de que creciera como egipcio. ¿Ah? Apuesto que es una visita para ustedes. Las noticias aquí corren rápido. Abre la puerta. Yocabed, Miriam. Shalom Alehem. Pase. Shalom. Disculpen la visita inesperada. No tienes que disculparte, es un placer recibirlas. Se abrazan. Hola, querida. Miriam me contó lo sucedido y lo siento mucho. Gracias por venir. Lo bueno de estar de vuelta es volver a ver a los amigos. ¿Y tú, Bezalel? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Te echamos mucho de menos. Hola. Estás así desde que volvimos. Bezalel, ¿no quieres jugar con los niños allá afuera? ¿Te acuerdas de ellos? Nadab, Abiú, Eleazar. Claro, pero no quiero ir a jugar. Leila, te agradezco mucho lo que hiciste por Moisés y por nuestra familia, pero nunca quise que fueras castigada por eso y mucho menos tu hijo. Es triste, Yocabed, pero tengo fe en que Dios nos ayudará. Eso es, así se habla. Llega Uri. Mi amor, tenemos visitas. Buenos días. Buenos días. Qué placer verte. ¿Tu padre cómo está? Bien, me imagino. Dentro de lo posible. Él se quedó en palacio. Ay, no quiero interrumpir la charla, pero será mejor darnos prisa, Abigail, o llegaremos tarde al trabajo. Sí, es verdad. Ya es hora. Bueno, yo también me retiro porque solo pasé a darles la bienvenida. Debo ayudar a mi nuera con los bebés. ¿Bebés? Pero, ¿Eliseba no tenía solo un bebé? Disculpa, hermana. Fueron tantas novedades desde que llegaron que había olvidado contarte. Amalia murió. Dejó un bebé recién nacido. Aarón y Eliseba lo están cuidando. Qué triste. Que un niño crezca sin sus padres. Amalia, era la esposa de Num. ¿Recuerdas que fui a su funeral? Sí, claro. Yo no la conocí, pero lo siento por el niño. Me gustaría mucho conocer al bebé de Amalia. ¿Te molestaría que fuera con Yocabed? Ve. Yo cuido a Bezalel. Entonces salgamos todas juntas. Vámonos. Shalom. Shalom. Shalom, Bezalel. El matrimonio se besa y Leila despide al hijo. Shalom, mi amor. Después señala con el dedo al marido, indicándole que cuide del pequeño hasta su regreso. El padre se aflige al ver al niño jugando solo y desanimado. El cocinero entra en el taller de joyería. Con permiso. ¿Interrumpo? Pasa, Gaichi. Solo vine a preguntar cómo estás. Sé lo difícil que es estar lejos de la familia. Muy difícil. Uri siempre fue mi compañero para todo en la vida. Ustedes eran insuperables, confeccionando estas joyas divinas. Sí, por eso estoy muy preocupado por mi hijo. Como un artista de su nivel va a vivir allá afuera. Tengo miedo de que Uri no sea aceptado por el pueblo hebreo. No sé dónde va a conseguir trabajo. Pero aunque vive en la villa, ¿no podría realizar algunos trabajos para Palacio? Ah, no. Desafortunadamente, el rey no acepta joyeros que no sean exclusivos. Qué lástima. También me preocupa Leila. La he hecho tanto de menos. La mejor asistente que haya tenido hasta ahora. Y mira que he trabajado con gente de todas partes. Ella es una mujer leal y admirable. Leila fue muy valiente. Y sabía el riesgo que estaba corriendo. Si tienes noticias de ellos, por favor, avísame. Serás el primero en saberlo. Te dejaré trabajar en paz. Apuki habla con Judith mientras se prepara para salir a trabajar. Ese esclavo que no soporto. Aarón. Tú no soportas a ningún esclavo. ¿Pero qué pasa con él? Es hermano de Moisés. ¿En serio? ¿Crees que lo inventaría? Entonces, él es hijo de Yocabed y hermano de Miriam. Pero, ¿cómo terminó en palacio y convirtiéndose en príncipe? Pues sí, esa es la pregunta. Moisés llega a una laguna mansa y transparente de hermoso color turquesa, en la que destaca una roca que se alza en medio del estanque natural. Camina hasta el borde del barranco, cuya quiebra se eleva por encima del terreno, divisando un apacible y sereno paisaje bajo un intenso cielo azul. Libera sus pies doloridos, descalzando las sandalias que los oprimen, y desviste su ropa, dejando un atuendo interior. Coloca una piedra sobre las prendas para protegerlas, evitando extraviarlas por el soplo de la brisa. Y se zambulle en el agua clara y fresca, nadando una escasa distancia para dejarse flotar ingrávido de espaldas a ella, aliviando su fatigado cuerpo que ya comienza a reponerse del duro y largo viaje. Finalmente, avanza braceando hasta la peña desnuda, que asoma solitaria y se oculta detrás para relajarse. Instantes más tarde, llega Zípora al lugar y hace lo mismo. Retira las sandalias, respira profundamente, aparta el fino manto con el que cubre la espalda y se despoja de su largo vestido. Después se zambulle, disfrutando tranquila, tendida en las limpias y cálidas aguas. Moisés sale de detrás del pedrusco y la descubre con sorpresa. Mientras ella goza relajada y distendida, él se sumerge por detrás, buceando con astucia por debajo y asustándola al emerger por delante. Buenos días. ¿Aún tienes sed? ¿Qué estás haciendo aquí? Por lo visto, lo mismo que tú. Atrevido. No te preocupes, no tengo intención de faltarte al respeto. Solo necesito un pequeño favor. Mi ropa está muy sucia. ¿Crees que podrías lavármela? ¡Toma tu ropa ahí! Se calma inexplicablemente. Deja que te la lave. A fin de cuentas, eres huésped de mi padre y no debes estar acostumbrado a este tipo de trabajo. La verdad, no sabría ni por dónde comenzar. Siempre tuve siervos a mi disposición para hacer eso. Claro. ¿Crees que podría salir del agua sin que me mires? Nunca pasaría por mi cabeza semejante descortesía. Él se vuelve de espaldas a ella y, aprovechando el momento, la mujer nada deprisa para regresar a la orilla. Sale apurada, accediendo a la cima del montículo, pero manteniendo la atención y vigilando que el egipcio no voltee, incumpliendo su palabra. Viste el vestido y arregla su cabello. Después busca la ropa del príncipe, que halla doblada en el suelo. Se agacha, agarrándola descuidadamente, tras retirar la piedra que la sujetaba. Recoge al otro lado de la planicie el manto junto a las sandalias y regresa con malicia al saliente del pedregoso salto. ¡Puedes voltear! El jabón está en casa. Es una pena. Tendré que ir hasta allá. La mira desconcertado. Zípora levanta la mano, mostrando la vestimenta en alto, y se aleja sonriendo, consumando la venganza. Moisés piensa en cómo regresará descalzo y en paños menores. Nefertari y Ramsés... Hice las paces con mi padre. Sentados bajo la carpa... Estaba enojada con él por haber delatado a Moisés con el rey. En el jardín del palacio. ¿Pero de qué sirve molestarme por eso ahora? Paser no tuvo la culpa. La verdad fue un instrumento de los dioses. ¿No lo somos todos? ¿Por qué? No sé. ¿No tienes la impresión de que los dioses juegan con nosotros? Un día tú estás bien con Maya, y yo con Moisés. Y ahora los dos se han ido para siempre. Maya fue como un rayo de calor que emanaba de Ra y se esfumó en medio de la noche. Pero Moisés... Yo nunca perderé la esperanza de que continúe vivo en algún lugar del mundo. ¿Crees que lo veremos algún día? ¿Quién sabe? Él sabe cómo volver. Ella sonríe, manteniendo la esperanza. Jocabed y Leila llegan a casa de Eliseba. Pasa, Leila. Gracias. ¡Leila! ¡Qué agradable sorpresa! Ah, qué gusto verte también, amiga. Se abrazan. ¿Qué pasó? ¿Vienes a pasar unos días con Abigail? Me corrieron del palacio por ayudar a Moisés. Ay, no lo sabía. ¿Y cómo estás? ¿Te maltrataron? No, pero fui humillada. Ahora estoy aquí tratando de retomar mi vida. ¿Y tu hijo? ¿Y Uri? Vinieron conmigo. ¿A Uri también lo expulsaron? No, él no quiso dejarme sola con Bezalel. Y también ayudó a Moisés, así que no le pareció justo continuar en el palacio. Vaya, imagino lo difícil que debe ser para tu marido, después de tantos años viviendo como noble. Sí, él está perdido, no sabe muy bien qué hacer. Y ahora todos estamos confundidos, hasta yo me había adaptado a esa vida. Bezalel, que la adoraba, es quien más está sufriendo. Leila, por favor, si necesitas cualquier cosa, no dudes en buscarnos. Yo ya le dije eso, Eliseba. Estaremos eternamente agradecidos por lo que hiciste. También supe de Amalia. Siento mucho que ella haya partido y haya dejado un bebecito recién nacido. Sí, nosotros también lo sentimos. Pero vamos a cuidar a ese bebé con mucho amor, ¿no? Oseías ya es como si fuera mi hijo. ¿Y dónde está? Ya quiero conocerlo. En el cuarto, durmiendo con Itamar. Ven a ver. En casa de Abigail, Uri se acerca a Bezalel, que está sentado en una esquina muy aburrido. ¿Quieres jugar con papá? ¿Eh? No tengo ganas. ¿No tienes ganas de jugar? Entonces es serio. Oye, yo sé cómo te sientes. También es difícil para mí. No entiendo por qué tuvimos que salir del palacio. Allá nuestra vida era muy buena. Te voy a contar una historia. Hace muchos, muchos años, una madre puso a su bebé dentro de un cestillo en el río Nilo para evitar que lo mataran los oficiales del rey. El cestillo llegó cerca de palacio y una linda princesa encontró al bebé. Ella crió a ese niño con mucho amor, como si fuera su propio hijo. El niño creció, se convirtió en hombre y luego se volvió un príncipe. Y lo que el príncipe más quería en la vida era conocer a su otra familia. ¿Y él lo logró? Al principio no. ¿Por qué? Porque pensaba que su otra familia estaba muerta. Y él vivía muy triste por eso. Pobrecito. Sí, pero un día, una chica valiente y bondadosa decidió terminar con el sufrimiento del príncipe y le contó toda la verdad. Le dijo que él tenía una madre, que tenía un padre, hermanos y hasta sobrinos. ¡Qué familia tan grande! Sí, muy grande. Y entonces él pudo ver y conocer a toda su familia. ¿Y vivieron felices para siempre? Aún no, pero tal vez algún día. ¿Te gustó la historia? Me gustó. Pues esa historia es real. Y la chica valiente que arriesgó su vida para contarle la verdad al príncipe es tu madre. ¿Mi mamá? Ella misma. Por eso tuvimos que dejar el palacio. A la princesa no le gustó nada que tu mamá le haya contado la verdad sobre su familia al príncipe. Pero nadie debe separar a una madre de su hijo, ¿no? Claro que no. Claro que no. Por eso vinimos para acá. Para estar juntos con tu madre. Pase lo que pase. Nada nos va a separar, hijo. Nada. Vamos a tener una vida diferente, sí. Pero al final, todo va a estar... Lo acaricia. Bien. Y besa. En Madian, las chicas cocinan y el padre revisa la economía. Llega... Sípora. ¿A dónde fuiste? A tomar un baño. ¿Un baño? Uh-huh. ¿Encontraste por allá a Moisés? Le dije dónde era. Sí, lo encontré. Pero creo que tardará un poco en volver. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nada. No pasó nada, papá. No te preocupes. No le arranqué ni un solo pedazo a tu huésped. Ni él a mí. Entra en su habitación. ¿Algo pasó? Betania. Que si por esté feliz es muy sospechoso. Adira, habla con tu hermana para saber qué pasó. Sí. Deja las verduras y obedece. Yo puedo ser medio atolondrada, papá, pero por lo menos no soy tan brava como Zípora, ¿no? Tú eres una hija maravillosa, Jerusa. Cada quien tiene sus talentos en esta vida. ¿Y cuál es el mío? El tuyo tal vez sea la bondad. En el cuarto de Zípora. Tú hiciste algo. ¿Qué fue? ¿Yo? Para nada. Te conozco, Zípora. Sinceramente, no sé qué le ven a ese Moisés. Un sujeto arrogante, prepotente. ¿Crees que me pidió que lavara su ropa como si fuera su sierva? ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Querías que un hombre lavara su ropa? Por eso no me quiero casar. Ningún hombre me va a mandar. No digas tonterías. ¿Recuerdas cómo mamá cuidaba a nuestro padre con tanto amor, cariño? No es una cuestión de mandar, es cuestión de compañerismo. Se protegen uno al otro, cada quien con sus funciones y responsabilidades en el matrimonio. Ahora dime qué hiciste. Me deshice de toda su ropa. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Tienes que ser más severo con Zípora, papá. Los espanta todo. Y ahora ni sabemos qué fue lo que hizo. Adira. Yo ya sé. Vuelve. ¿Qué fue lo que pasó? Ella tomó... Moisés. Dios bendito. Ella... Entra. Ella se deshizo de la ropa de Moisés. Disculpen. Semidesnudo y avergonzado. Soy yo quien te pide disculpas en nombre de mi hija. Por lo visto, ella debe darle mucho trabajo, señor. No es otra cosa. No lo tomes a mal. Ella es un poco arisca, pero tiene buen corazón. Imagino si no lo tuviera. Llegan... Pero... ¿Qué sucedió? ¿Lo asaltaron? Sí, Damarina. Por nuestra hermana. Amram y Aarón trabajan... ¿La echaron del palacio? Sí. En la obra. Después de que descubrieron que fue ella quien le reveló a Moisés de nuestra existencia. ¿Cómo supiste eso? Miriam. Miriam me contó. ¿Pero su hijo? ¿Y Uri? ¿Ur? Uri y el niño vinieron con ella. Ur se quedó en el palacio. A Puki. Tarde o temprano, la sangre hebrea se manifiesta. A Moisés le cortaron las alas y cayó de las alturas. El pobre dejó de ser príncipe. Ahora no es más que un gusano. Además de asesino y prófugo, ¿no? ¿Qué irá a pensar ese dios invisible suyo de todo esto? Quédate quieto. No respondas. Aarón se enoja. Solo podía ser tu hermano, ¿no? Para hacer una tontería como esa, ¿quién lo diría? ¿Y tú? ¿Qué mala suerte tienes? Ninguno de tus hijos vale nada. Hace mucho tiempo que no me divertía tanto. Amram se indigna. Y el hijo lo detiene. Tranquilo. Llegan Zelofejad. Calmarón. Y Eldad. Eso es lo que quiere, provocarte. Ahora que descubrió que eres hermano de Moisés, hará un infierno de tu vida. A Puki no vale nada. Sí. Él realmente no vale nada. Pero esta vez quien casi perdió la cabeza fui yo. Aarón y su padre siguen trabajando. En el laboratorio, Passer prepara una pócima y Simut ayuda. Así me gusta, maestro. Está más contentito. ¿Contentito, Simut? Ah, ¿no le gustó? Entonces lo cambio. Así me gusta, maestro. Está más contentote. Es verdad, Simut, es verdad. Estoy mejor. Ya hice las paces con Nefertari. Para hacer las paces hay que pelear primero. ¿Ustedes pelearon, maestro? No quiero hablar de eso. Pero sí te digo que si pierdo el amor de mi hija, no lo soportaría. Me gustaría tener a alguien en la vida de quien hablar de ese modo, que si pierdo su amor, no lo soportaría. El sacerdote lo abraza. Judith camina por la villa en dirección al taller de alfarería, cruzando entre varios de los habitantes afainados en sus labores. Allí trabaja Miriam con Abigail. ¿Puedo hablar contigo? Y los niños que pisan barro. Puedes ir, yo te cubro. ¿Qué pasa, Judith? Apenas supe que tú eras hermana de Moisés y que él es hijo de Jocabed y Amram. Sí, pronto no será un secreto para nadie. Siento mucho todo el sufrimiento por el que están pasando. Imagino la angustia de todos estos años, tan cerca del príncipe y al mismo tiempo tan lejos. Sí, solo Dios nos ayuda a aguantar. ¿Tu marido ya está enterado de esto? Fue él quien me lo contó. Ay. Solo espero que no provoque aún más a mi padre y a mi hermano. Probablemente eso es lo que va a suceder. Yo le pido a Dios que un día Puki deje a tu familia en paz. Shalom, Miriam. Shalom, Judith. La esposa del capataz se retira y Miriam regresa a su puesto con la hermana de Leila. ¿Y qué quería? Contarme que ya sabe que Moisés es mi hermano y que lamenta nuestro sufrimiento. Judith es una buena mujer, a pesar de vivir con ese monstruo. Lo peor es que él ya lo sabe. En Madian. Ahora que salieron y todas están ocupadas en sus quehaceres, voy a buscar algo para que te vistas. Señor, no quiero causarle problemas, molestarlo. No, Moisés, los problemas los tendría yo si te dejara andar sin ropa por la casa con 7 hijas alrededor. No, le prometo que nunca voy a faltarle el respeto a ninguna. Mira, ¿sabes? Por más que sé qué principios y educación le di a todas mis hijas, no eres solo tú quien me preocupa. Dios debió pensar que yo era capaz cuando me las envió a todas. Pero hay momentos en que dudo sinceramente. Dudo estar a la altura del desafío. Bueno, por lo que me he dado cuenta, hasta ahora ningún general del ejército egipcio lo haría mejor. Los hombres son mucho más fáciles de controlar, pero las mujeres... Espera un momento. Voy a buscar ropa. Moisés permanece completamente empapado, con un trapo enrollado a la cintura. ¿Bien? Tiempo después. ¿Y cómo te sientes? Viste... De tamaño está perfecta. Ropa nueva. ¿Qué tela es? Usamos lana aquí en el desierto. Trasquilamos a las ovejas y fabricamos la tela nosotros mismos. ¿No es caliente, señor? Ah, sí, puede parecer caliente. Pero te vas a dar cuenta que esta ropa te aísla del calor del día y te protege del frío de la noche. Sí, aún tengo muchas cosas que aprender. ¿Y qué gracia tendría si no las hubiera? Usted ha vivido tanto. Tiene muchos más conocimientos que yo. Sí, la experiencia es una ventaja, pero el saber no es cosa de edad. Tú viviste en Egipto, fuiste educado como un príncipe, tuviste acceso a conocimientos que a mí ni siquiera me han sido presentados. Moisés. Como siempre digo, aún vamos a encontrar muchas cosas que enseñarnos el uno al otro. En el harén, Junet peina una peluca mientras una sierva hace la manicura. Los dioses se han portado muy bien contigo, ¿no, Junet? A Anaila. ¿Eso es algún tipo de ironía? De ninguna manera. Solo lo estoy constatando. Maya murió y el camino quedó libre para que Nefertari se acercara a Ramsés. Moisés huyó y el camino quedó libre para que Ramsés se acercara a Nefertari. ¿No es lo que querías? Lo que quería. Lo quiero. No lo niego. Y va a suceder. llega a Ramsés con Nefertari. Qué bueno que podemos ayudarnos uno al otro, para no seguir pensando solo en Moisés. ¿Tú lograste olvidarlo? Claro que no. Desde que desapareció ha estado más presente que nunca. Es verdad. Deberíamos jugar Zenet un día de estos. ¿Te echas de menos perder? Ah, quién sabe. Bueno, me voy. La besa en la mejilla y se marcha. Junet sonríe complacida. Varias doncellas charlan, se peinan o maquillan. Y Nefertari se acerca a la madre. No sabía que estabas con Ramsés. Fuimos a dar un paseo. Hicieron muy bien. ¿Es impresión mía o el príncipe, como lo diré, intenta tener nuevamente a Junet como suegra? Para nada, nada de eso. Solo nos estamos consolando por lo que pasó. La joven se va y la concubina del rey desconfía. ¿Será solo eso? Te aseguro que no. Ella aún no lo sabe, pero yo sí. ¿La fuga de Moisés, Seti, tuvo repercusiones negativas en las tropas? No que me haya dado cuenta, pero es posible que sí. Sí. Con Dicebek. ¿Y tú? ¿Cómo estás? El golpe fue duro, pero la vida continúa, soberano. ¿Y mi hija? Desconsolada. Muy desconsolada. Se sienta en el trono. Te voy a pedir un favor. Quiero que me ayudes a reconciliarme con Genudmire. Si me permite un consejo, tal vez eso sea un poco prematuro. Si el golpe fue duro para mí, imagine para ella. También estoy preocupado por Ramsés. Parece que una vez más olvidó que será mi sucesor en el trono de Egipto. Se alejó de los asuntos del reino. Está desatento. Es comprensible, señor. Extraña a su amigo, tampoco ha sido fácil para él. Si su majestad me lo permite, además de nuestra tristeza, la ausencia de Moisés también se hace sentir en las obras. Que por cierto él manejaba con maestría. Están prácticamente paradas, soberano. Necesitamos un nuevo arquitecto que se encargue del trabajo. Ramsés entra en el dormitorio de su hermana. Genudmire está triste y recostada en un diván. Vine a ver cómo estás. Dicebek me comentó que no quiere salir del cuarto. No tengo ánimo para nada más. Tienes que reaccionar, hermana. Perdí a mi hijo, Ramsés. Tal vez nunca más lo veré. No quiero competir con tu dolor. Pero yo también perdí a mi amigo, mi hermano. Es muy difícil para mí también. No dejo de pensar en él. De imaginar a dónde fue. Si habrá sobrevivido al desierto, si está salvo. Pero debemos continuar con nuestras vidas. Yo siempre tuve miedo de perderlo. Y ahora este miedo se volvió realidad. No entiendo por qué los dioses me dieron a Moisés y ahora me lo quitan de repente. Consumirte en la tristeza no servirá de nada, Genudmire. Debes estar bien para el día en el que Moisés vuelva. Aunque volviera, nuestro padre se encargaría de matarlo. Nuestro padre no reinará para siempre. Yetro anota la contabilidad de sus finanzas. ¿Qué está haciendo, señor? Algunas cuentas, Moisés. Trato de mantener actualizado el registro de lo que ganamos con la venta de telas, de lana bruta, la cantidad de trigo que tenemos. ¿Puedo ver? Ah, claro, mira. Tiene un sistema de negocios muy bien organizado. Sí, por lo menos trato de mantener el mayor control que puedo, pero tengo dificultades con algunas cuentas. Mira esto, por ejemplo. Lo entiendo. En Egipto usábamos un sistema de cálculo que multiplicaba los valores. ¿Multiplicaba? ¿Pero qué es eso? Es semejante a la suma y a la sustracción. Pues yo solo conocía esas dos. ¿No te dije que hay muchas cosas para enseñarnos el uno al otro? Me da gusto ser útil, señor, pero le confieso que no me siento muy cómodo en este momento. ¿Acaso te hace falta algo aquí en mi casa? Trabajo. No estoy acostumbrado a estar quieto. En el palacio teníamos actividades, entrenamiento. Ah, claro, tú eres joven. Con ejercitar el pensamiento no es suficiente. Necesitas trabajar los músculos también. ¿No hay algo que pueda hacer para ayudar? Mira, Moisés, nuestra principal actividad aquí es pastorear ovejas. Pero sé que ese tipo de trabajo es indigno para un egipcio. Por otro lado, no entiendo cómo pueden encontrarlo humillante. Pero en fin, cada pueblo con sus creencias. No soy egipcio y mucho menos un príncipe, señor. Momentos más tarde, las siete hermanas atienden el rebaño. Unas vigilan, otras pastorean. Zípora está sentada en una piedra y sostiene pensativa una brizna de hierba en la boca. La Marina hace círculos en la arena con el cayado. Ada y Betania aguardan aburridas. Jackie agrupa a las ovejas. Jerusa, la más lerda y despistada, atiende al ganado con torpeza. Corre tras los animales, pero tropieza y cae al suelo. La mayor se ríe. Adira y Jackie la ayudan a levantarse. De repente... ¡Alguien viene! Zípora está desconcertada, sin saber de quién se trata. ¿Quién es? Yo me encargo. Pero ustedes continúen trabajando. Intrigada, decide acercarse al desconocido, que camina en dirección a las mujeres. Es Moisés, que resulta irreconocible, vestido de pastor. Ella marcha apresurada, mientras las demás observan. Parece que es Moisés. Jackie a Adira. Se encuentran y se detienen frente a frente. ¿Crees que sea seguro dejarlos solos? Jerusa a Jackie. ¿Qué estás haciendo aquí? Al menos estoy vestido. ¿Te gusta la ropa? Mejor vete. Tu padre me envió a ayudar. Se miran a los ojos. No necesitamos tu ayuda. No debes saber ni cómo sostener una oveja. Debe ser más fácil que lidiar con una plaga como tú. El comentario la incomoda. Vete de aquí ahora antes de que pierda la paciencia. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Engañarme otra vez? Él la desafía seriamente, manteniendo una mirada penetrante. Fin del capítulo 51.